dulce a mi amor. Le ofrecí calor y ella lo aceptó. Desde aquel momento, una noche de pasión, pero una mañana se mareció. Desde aquel entonces yo la busco por ahí, hasta en los lugares donde nunca antes fui. Vivo del recuerdo de una noche de pasión, me entregó su amor y me hizo tan feliz. ¿Cómo olvidar esa noche de pasión? Mientras me abrazaba me juraba eterno amor. ¿Cómo olvidar su sonrisa angelical y el fuego que pone al besar? Calor y ella lo aceptó. Desde aquel entonces, una noche de pasión, pero una mañana se mareció. Desde aquel entonces, yo la busco por ahí, hasta en los lugares donde nunca antes fui. Vivo en el recuerdo de una noche de pasión, me entregó su amor. Cuando me abrazaba me juraba eterno amor. ¿Cómo olvidar su sonrisa angelical y el fuego que pone al besar? ¿Cómo olvidar aquella noche cuando me entregabas tu amor? Solo a mi amor. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas?